Señor, me encuentro en Pampa 997 segundo F, me entrevisto con la señorita Lucía Sarti, Argentina 35, quien manifiesta y a su vez me señala que a la altura de la terraza vendría a ser sobre el arbolito lindero que tenemos ahora mismo, tenemos un gatito atrapado sobre las ramas. Gentileza, me desplaza personal idóneo, bomberos o defensa civil en su defecto. Puede ser, señor. Le fijamos a bomberos.